qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol, qué bonito amor. Yo lo quiero mucho, porque siente todo lo que siento yo. Ven juntito a mí, quiero que tus manos me hagan mil caricias, quiero estar en ti. Dame más amor, pero más y más, quiero que me beses como tú me besas y después te vas. Yo comprendo que mi alma en la vida no tiene derecho de quererte tanto, pero siento que mi alma me grita, me pide cariño y no más no me aguanto. Qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol. Y algo en mí cambió, te lo debo a ti, porque aquel cariño que te hicieron tanto me lo di. Qué bonito.